Ecuador es un país multicolor, un abanico de culturas, en donde lo diverso es fuente de riqueza y no de discriminación. A continuación escucharemos lo que significa ser interculturales, junto a Andrea y a Don Crisanto. Ay, disculpe, le empujé. No me preocupe, niña. Es que con tanta gente. Sí, y uno que no conoce la ciudad y las costumbres. Le noto asustado. ¿Qué le pasa? ¿Puedo ayudarle? Yo me llamo Andrea Delgado. Yo soy Crisanto Zambrano. Vengo a sacar unos papeles que necesito para ponerme un negocito allá en mi tierra. Vea, tengo que ir a esta dirección, mira. No se preocupe, yo le digo en qué bus debe ir. ¿Y de dónde es usted? Yo soy de Calceta, para adentrismo. Ajá, usted es Montubio. Y ahí nos dicen. Y algunas personas nos ven mal, porque hablamos distinto y nos vestimos de otra forma. ¿Sabes qué? A mí me da miedo de que me vayan a tratar mal por eso. Ah, no. Eso sí que no, Crisanto. Usted debe estar tranquilo. Estos son tiempos de interculturalidad. Ay, yo he oído de eso. Ahora, todos estamos aprendiendo de todos y sintiéndonos orgullosos de las culturas de todos los hermanos ecuatorianos. Por ejemplo, de los amorfinos, de la forma de hacer sus fiestas, de sus formas de vestir. Eso sí, los montubios somos gente bien sensible. Por supuesto, a mí como afroecuatoriana me encanta su cultura. A mí también me gusta la cultura afro. Tiene cosas bien bonitas. Y de los indígenas también, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pues Andreita, qué lindo es esto de la interculturalidad. Ir toditos los ecuatorianos juntitos. Qué bonito lo dice usted, Crisanto. Sí, todos juntos y sintiendo la cultura de los demás como si fuera la de uno, la de todos. Pero mire, mire, Crisanto, este bus es el que le conviene para llegar a su dirección. ¡Venga, venga, Plaza Grande! ¡Plaza Grande! Oiga, señor chofer, por favor, avísele a mi amigo dónde tiene que bajarse. Claro, no se preocupe, aquí le ayudo nomás. Gracias, Andreita. Hasta otro día. Hasta luego, Crisanto. Y cuídese. Estás en sintonía de Te Escucho Ecuador.